estos crímenes de odio que no se suelen visibilizar. La Comisión de Familiares y Compañeros y Compañeras de Justicia por Diana, estamos con un fuerte trabajo justamente de esto, ¿no? De que se hable de travesticidios, que no es lo mismo ni la vida de las travestis, ni las muertes, ni los asesinatos que sufren las personas trans y travestis. Entonces, por esto, esta convocatoria, un 28 de junio, mañana se conmemora la revuelta de Stonewall, que fue una revuelta en el 68 allá en Estados Unidos, una revuelta que fue una brutal represión de la policía en un bar de gays, lesbianas, travestis. Ahí también protagonizaron chicas trans esa revuelta, ese poner el cuerpo frente a la policía, pero después, como es la historia y como es este patriarcado que no descansa, también fueron medias borradas de y quedó como el día del orgullo gay, y entonces también vamos a reivindicar esto, la presencia y las identidades trans y travestis en el día de mañana, por eso hacemos una marcha, y que la hacemos en la ciudad de Buenos Aires. Y la lucha es eso, de llegar a una vida digna, o sea, las travestis, o sea, tienen una expectativa de vida de 35 años, porque o eso, o son asesinadas, o son muy discriminadas, o por el tema de la intervención que tienen en sus cuerpos. Y también una cosa muy, muy importante es esto, de la identidad travesti se relaciona, como te diría, casi directamente con la prostitución. Y esos círculos de prostitución son círculos de muerte, y también tiene que ver con en esto de la expectativa de vida tan baja que tienen las personas travestis. Entonces, por eso también nosotras y nosotros vamos a reclamar justicia por Diana Zacayán, pero recordar y seguir la lucha de Diana Zacayán por el cupo laboral trans y travesti. Ella logró, con más compañeros y compañeras, que se sancione en la provincia de Buenos Aires una ley de cupo trans, pero que no está reglamentada aún. Entonces, las luchas que siguen también son por eso, para que puedan acceder a trabajos, a distintas maneras de ganarse la vida que no tengan que ver con poner su cuerpo en la prostitución, ¿no? A propósito de todo esto, Paula, te pregunto porque en algún momento tuvimos la posibilidad de estar o de escuchar en un panel a Loana Berkins, y ella hablaba y también mencionaba, bueno, dónde se ubica la lucha trans en los movimientos de izquierda. Ni que hablar de los partidos de izquierda, pero en la nueva izquierda, hasta que se ha gestado en los movimientos. El día de ayer, o el día viernes, vimos a Susy Shock también en el Puente Pueyrredón, y estaba ahí, se encontraba también marchando con todos nosotras y nosotras. Y preguntaba, ¿no? Y se me ocurría ahora, digo, ¿dónde se ubica hoy en la lucha que se vienen dando desde los movimientos de izquierda la cuestión trans? ¿Ha habido también cierta interpretación de estos movimientos por esta lucha, o sigue siendo también un tema todavía complicado de abordar y muchas veces queda en lo meramente discursivo? Mira, es muy buena esta reflexión, porque estuve todo el fin de semana ahí en el Puente Pueyrredón. Reivindicamos que Diana Zacayán es contemporánea a nosotros y era piquetera. O sea, Diana Zacayán luchaba por todos los derechos, y sí nos pasa esto de que nosotras estamos en todas las luchas, pero no vemos a toda la izquierda o a todos los movimientos sociales en nuestras luchas. Yo creo que sí se está dando este debate. Mira, te cuento que con la Escuela de los Pueblos de Avellala hicimos un taller a la mañana del 25 ahí en la estación Avellaneda, y uno de los ejes, o sea, en esta escuela se trabaja el tema de Honduras, el tema de Colombia, el tema de México, que está toda Latinoamérica con muchas situaciones, pero uno de los temas de los grupos fue hablar de los travesticidios. Después te cuento que en la estación Avellaneda, ahí en el pasillo, cuando vos salís del tren, ahí viste que la estación Avellaneda, que es ahora Darío y Maxi, está muy intervenida culturalmente, es una estación de memoria viva, te diría, porque cada año se van agregando cosas y siempre está la memoria viva, y se agregó un mural con la cara de Loana Berkins, justamente. Después estuvimos participando en un panel que hubo de género, antes del panel de derechos humanos ayer y hoy, hubo un panel central a la tarde del sábado, donde también estuvimos hablando de estos temas y también de todas las luchas de las mujeres, de la campaña del aborto, de la campaña contra las violencias hacia las mujeres. En ese panel también estuvimos como comisión de familiares y compañeros de justicia por Diana Zacayán, poniendo ahí en debate con las organizaciones sociales estos temas. Así que yo creo que, si bien falta mucho, yo creo que sí, que se va avanzando de a poco en que unamos, ¿no?, las luchas, porque yo creo que tienen todas un mismo trasfondo, ¿no?, que es este sistema que es capitalista, que es patriarcal, que es colonial, porque también sabemos, no sé si la nombraron, pero la compañera travesti que fue detenida con un agravante por ser sí, peruana, por esta justicia que tenemos. Entonces, yo creo que todas nuestras luchas se unen en esto de querer otro mundo posible, ¿no? Sin duda. Paula, le recordamos a la audiencia entonces, mañana a las 6 de la tarde es la convocatoria. Ajá. En Plaza de Mayo. Mañana a las 6 de la tarde marchamos desde Plaza de Mayo al Congreso y esperamos que nos acompañen para seguir pidiendo justicia por Diana Zacayán, Loana Berkins presente, y para decir bien fuerte que no queremos más asesinatos y basta de travesticidios.